Tema 7. Los comparativos. ¿Este piso es céntrico? No, no es tan céntrico como el otro, pero es más barato.